y cruzaron el río con los milagros de Dios. Mandó a 2 espías a Jericó antes de cruzar el río Jordán, y estos volvieron contándole que el país entero les temía porque sabían que Dios estaba con ellos y se habían enterado de cómo les abrió las aguas y les ayudó en el desierto. Después de aquello, Dios reafirmó a Josué diciéndole que iba a estar con él y que se preparara porque iba a ensalzarle delante de los ojos de los israelitas. Entonces Josué les dijo que eligieran a 12 hombres, uno de cada tribu. Dios hizo una vez más milagros, pues hizo bajar el cauce del río Jordán para que los israelitas pudieran pasar siguiendo el arca de la alianza que les conducía a Jericó. Asimismo, también le dijo a cada uno de los 12 hombres que cogieran 12 piedras del medio del río Jordán para que en el futuro las siguientes generaciones recordaran lo que Dios hizo por ellos y los milagros que es capaz de hacer para quien le sigue y cumple con los principios. Y Dios dijo: ellos hicieron lo que Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del Jordán, una por cada tribu de Israel, y la llevaron hasta el campamento y allí los colocaron, tal como el Señor le había dicho a Josué. Además, Josué colocó otras 12 piedras en el lugar del río donde se pararon los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Esas piedras estaban allí todavía. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza se quedaron en medio del Jordán, mientras los israelitas hacían todas las cosas que el Señor les había ordenado por medio de Josué. Todo se hizo según Moisés lo había mandado a Josué. Observa cómo todo fue muy bien, porque ellos obedecieron a Josué. Josué obedeció a Moisés y este obedeció a los principios de Dios. Y una vez más observa cómo Moisés, antes de su muerte, dejó todo bien atado para que las bendiciones pudieran seguir con sus descendientes. ¿Sabes qué pasará cuando mueras? ¿Estás construyendo una vida con legado? ¿Estás preparando instrucciones claras para que tus descendientes sepan manejar el legado? Muy pocos lo hacen, pero no será porque la Biblia no lo enseña. Como te dije en el primer tomo, estos son secretos revelados porque la parte de la historia es obvia. La enseñanza oculta se revela solo a los iniciados. Y dice: cerca de 40,000 hombres armados y listos para la guerra desfilaron ante el Señor y fueron hacia los llanos de Jericó. Aquel día el Señor hizo que todo Israel admirara y respetara a Josué, como lo había hecho con Moisés durante toda su vida. Todo Israel respetaba a Josué y a Moisés por sus milagros, por hacer lo extraordinario, por lo que supuso en sus vidas. Muchas veces estamos pidiendo que nos respeten y crean en nuestros sueños, pero esto no pasará hasta que no les demostremos con hechos que lo logramos, y siempre y cuando sea un propósito les beneficia a ellos también. La admiración y el respeto viene de tus milagros personales en el campo del propósito. Haz algo que nadie hace y que afecte positivamente a los demás y verás cómo te ganarás su admiración y respeto. Gánate el respeto y la admiración con tus milagros personales. Después de aquello, todo el mundo se enteró de lo que Dios había hecho al secar el río para que pasaran, igual que abrió las aguas del Mar Rojo anteriormente, y todos comenzaron a respetar al pueblo de Israel. Finalmente, conquistaron la ciudad de Jericó y la quemaron. Y Josué maldijo a todo aquel que trataba de reconstruirla. Les dijo a todos que no cogieran nada del oro y los tesoros, porque esos eran para Dios, y que todo lo demás lo quemaran. Esto quiere decir que Dios te da las pautas para que obres los milagros y obtenga las bendiciones, pero estas nunca son para el beneficio individual, sino para el beneficio del conjunto. Por eso los tesoros pertenecen a Dios, es decir, al todo. La abundancia se consigue por el propósito y se pone al servicio del propósito y del conjunto. Y así aparece el castigo por hacer el mal. Después Josué mandó a explorar la región de ahí para ver cómo podían conquistarla. Y volvieron diciendo que con 3,000 hombres era suficiente para tomar la ciudad. Lo hicieron, pero fueron derrotados y masacrados por los de ahí. Josué sabía que esto significaba que el resto de regiones se iban a enterar. y entonces atacarían al resto de los israelitas que quedaban con vida. Y decía Josué: ¡Ay, Señor! ¿Para qué hiciste que este pueblo pasara el río Jordán? ¿Acaso fue para entregarnos a los amorreos y para que ellos nos destruyeran? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué puedo decir ahora que los israelitas han huido de sus enemigos? Los cananeos y todos los que viven en la región se van a enterar de lo que ha pasado y nos atacarán juntos y nos quemarán y quedará de nosotros ni el recuerdo. Entonces, ¿qué será de tu gran nombre? ¿Sabes por qué les pasó? Claro que sí, por desobedecer los principios. Y el Señor les contestó: Levántate, ¿qué haces ahí en el suelo? Los israelitas han pecado y han roto la alianza que yo hice con ellos. Tomaron de las cosas que debieron ser destruidas, las robaron sabiendo que hacían mal y las han escondido detrás de sus pertenencias. Por eso los israelitas no podrán hacer frente a sus enemigos, tendrán que huir de ellos, pues ahora los israelitas mismos merecen ser destruidos, y si ustedes no destruyen pronto lo que ordené que se destruyera, no estaré más con ustedes. Habían robado el oro, creían que nadie se había dado cuenta, pero como en la Biblia nos cuenta una y otra vez, tú no puedes esconderte a los ojos de Dios. Puedes tener una pareja maravillosa, pero si le eres infiel, aunque no se dé cuenta, sufrirás las consecuencias. Puede que tengas un negocio millonario, pero si le haces solo por el dinero y no piensas en tus clientes y en ayudarles de verdad, entonces sufrirás las consecuencias. Puedes que tengas cuides mucho y que tengas buen aspecto, pero si por dentro tienes malos pensamientos, emociones, sufrirás las consecuencias porque por fuera estás bien, pero por dentro no. Es lo que ocurre por dentro, no por fuera, lo que cuenta. Eso es lo que se percibe en el campo cuántico y esa es la energía de vibración. Se devuelve hacia ti en la misma frecuencia que fue enviada. Y Dios le dijo a Josué: Levántate y convoca al pueblo, diles que se preparen para presentarse mañana delante de mí, porque yo, el Señor y Dios de Israel, digo así: Tú, Israel, has tomado lo que debió ser destruido por completo, y mientras no lo destruyas y lo eches fuera de ti, no podrás hacer frente a tus enemigos. Mañana presentes en todas las por tribus, y la tribu que yo señale presentará cada uno de sus clanes. El clan que yo señale presentará cada uno de sus familias, y la familia que yo señale presentará cada uno de sus hombres. Y el que tenga en su poder lo que debió ser destruido será quemado con su familia y con todas sus posesiones por haber hecho una cosa indigna en Israel y no haber cumplido la alianza del Señor. Esto quiere decir también que mientras no eches fuera de ti los pensamientos negativos en forma de creencias que te impiden alcanzar tus sueños, no podrás deshacerte tampoco de las resistencias que estas generan en el exterior. Si no lo logras, tendrás consecuencias negativas, tal como Dios le advirtió, y además no les dijo que podían deshacerse de ellas tranquilamente y a su tiempo, sino en un plazo muy definido y urgente. Y así es la vida, cuestión de tiempo, pero no en el que tú crees o tú quieres, sino en el que toca para que puedas cumplir tus sueños o no. Urgencia y fecha límite. ¿Sabes por qué tan pocas personas entran en la tierra prometida? Pues porque creen que tienen tiempo de cambiar, pero no tienes tiempo, debes hacerlo ahora o perderás la oportunidad para siempre. El apalancamiento emocional, ¿recuerdas? Buda decía que el problema de la humanidad es que cree que tiene tiempo. Le veo una y otra vez personas que tratan de dejar de fumar pero no se dan un tiempo límite, nunca lo dejan. Personas que toman un negocio en red y creen que en algún momento algo va a cambiar, nunca lo consiguen. Personas que necesitan dinero y siguen esperando, nunca lo lograrán. Personas que esperan sanar en algún momento, nunca lo harán. Debes tener hambre de lograr lo que deseas y ponerte una fecha límite que te obliga a tener un sentido de urgencia y hacer que te duela lo suficiente la situación en la que estás, pero que te duela más aún no alcanzar la situación deseada en el tiempo adecuado. Hay tiempo para pasar el punto A al punto B, Y si no, la oportunidad pasa a la siguiente persona de la lista. No hay oportunidades para quienes no cumplen los tiempos. El hambre es el dolor que te impulsa a la acción. Por eso digo que todas las personas que logran salir de una situación difícil es porque están hambrientas de la solución. Mientras la situación actual sea sostenible y la toleres, nunca, nunca, nunca cambiarás. Nunca. El ser humano se mueve motivado por el dolor, no por el placer de alcanzar algo que le gusta. Si la pobreza, la enfermedad o la soledad no te han dolido aún lo suficiente, entonces buscarás excusas que te postergan en el tiempo las acciones incómodas que deberías tomar para poder solucionarlo y alcanzar tu tierra prometida. Sé que suena repetitivo, pero ¿acaso lo estás haciendo? ¿Acaso Dios no les repetía una y otra vez a los israelitas lo mismo? ¿Sabes por qué Dios se repite tanto? Porque no lo hacemos. Lo sabemos y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no lo sabemos. Y si supiéramos las consecuencias reales de postergar y creernos las mentiras de nuestra mente, nunca más volveríamos a dudar y lo haríamos inmediatamente. Pero no, amado lector, no lo sabemos, pues ya es hora.